Ahora, por supuesto que los jueces deben de tener una visión política no partidaria, la política de la Constitución, es decir, admitir que hay que defender el sistema democrático, los derechos de todos. Ahora los llamamos derechos humanos, pero son los derechos de las personas por el solo hecho de ser persona. Así que, en realidad, un juez tiene que tener esta visión, le diría, de la Constitución, de los derechos, del respeto a las autoridades, del respeto a la democracia, aceptando lo que nosotros hacemos cuando votamos. Y cuando van a resolver un caso, tienen que ser imparciales, es decir, no tener ningún interés particular ni sectorial en resolver el caso, mirando los hechos, las circunstancias y aplicando la ley. Es la garantía suya y mía. Bien, ¿y cómo ve usted que tiene la mirada de los jueces respecto al género? Porque algunas diferentes organizaciones hablan de una cuestión de desgenerado, digamos, de sacar los géneros como para tener una visión más parcial. Bueno, por supuesto, esto es una ha implicado una evolución, ¿no es cierto? Hace un tiempo estuve, no mucho, en Irlanda, y allí en las calles de Irlanda hay retratos de la primera sindicalista, que fue una mujer. Comenzó ella defendiendo los derechos de las mujeres a igual salario, respeto en el trabajo, y después hizo política, ¿no? Bueno, es una larga lucha. Yo creo que con nuestras diferencias tenemos algo en común con los varones, que es que somos personas. Y ambas personas tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y por supuesto que la persona femenina tiene su singularidad, como el varón tiene su singularidad, y la ley debe contemplar esa singularidad, ¿no? Propia de lo que cada una es, de lo que cada uno es, y me parece a mí, estableciendo esa igualdad que a veces significa tener en cuenta la diferencia, ¿no? Porque somos iguales y somos diferentes, y somos iguales pese a las diferencias, así que es importante, sí, que los jueces y las juezas tengan esta visión de esta diferencia, de a veces las injusticias que padecen las mujeres, bueno, ni hablar de la violencia de género, ¿no? Que por supuesto no lo puede resolver solo la justicia, es un problema cultural de enseñanza, el respeto a las personas, de lo que hacía Mahatma Gandhi, ¿no? El rechazo de toda forma de violencia.